En vivo desde New York para el mundo, tocando más música que nada. Esta es La Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Carlin. Mega 97.9. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara puro. Tiene cara que la cama. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que loca te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como. Estación oficial del concurso El Fuetazo del Dinero. Mira, entra a lamega.com ahora mismo usando la mega clave Alegría y ahí vas a poder tener la oportunidad de ganar dinero con el concurso más reciente, nuevecito de la mega 97.9, que se llama El Fuetazo del Dinero. Entras a lamega.com, pones ahí hay un banner que dice Fuetazo del Dinero, le haces clic ahí, tú pones tu correo electrónico y después tienes que llenar todo el formulario ahí que tienes digital con la mega clave que te va a preguntar palabra clave que escuchó en la mega 97.9. Ahí vas a tener la oportunidad de poner Alegría y también tienes que poner tu nombre, tu apellido, número de teléfono, código postal, etcétera, ahí para la oportunidad de quedar registrado para la oportunidad de ganar esos dinero. Si no lo quieres, me lo puedes dar a mí, ¿no? Recuerda, usa la palabra Alegría para la oportunidad de ganar dinero con el Fuetazo del Dinero aquí en la mega 97.9. Ahora yo picheo, antes tú no querías, no quería. Ahora yo no quiero, no. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no. Tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ay, que ningún se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Y que se ho. En el perreo no se quita. Quita, quita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Yo perreo sola. Dale de rosa a Pola. Ey, ey, está perdida y ahora anda en tola.

Recuerda que sintonizando a las 8:35 de la tarde te daremos una palabra clave. Que la palabra clave, ¿verdad? Y la de esta media hora es, de esta hora es alegría. Alegría. Ajá, ahí entras a lamega.com, click the banner que dice el fuetazo del dinero y así de fácil puedes ganar parte de los miles y miles de dólares. Es un concurso exclusivo de la estación número uno en Mega York, la Mega 97.9. Entendió, mi gente. Tienen que entrar a lamega.com. No nos llames porque este concurso es a través de lamega.com. Yeah. Es mucho más fácil. Súper. Súper fácil de participar. Bueno, señores, el sábado había la pelea de Canelo, ¿verdad? Que ganó Canelo. Pero también hubo otra pelea en el American Airlines Center de Dallas, Texas, mientras Bad Bunny estaba cantando su éxito Me Porto Bonito. Dos mujeres que parecían al ritmo de la canción comenzaron a pegarse, pero después se formó una pelea con otras más al nivel que aquello fue increíble. Nunca llegó la seguridad. Los videos están trending por todos lados. Bad Bunny, bien, gracias. Él ni se enteró porque era lejísimo. La cuestión es que quien dio a conocer esto fue TMC y obviamente pues el video está viral. Saludos a Bad Bunny que está por ahí porque está esta noche en el Met Gala. Vámonos entonces al Grand Central, dirección esta, a la altura del BQE, salida 4 hasta las 5. Hay construcción, la 278, dirección este, a la altura de la 895, Triboro. Está mucho mejor, tenía casi una hora cuando hablamos hace un ratito, ahora tiene 30 minutos. El New Jersey Turnpike, salida 17, tenemos accidente. Gordon State Parkway, dirección norte, salida 148, ahí a Montgomery hasta la salida 144 a South Orange, 30 minutos de retraso. Esta noche 60 grados, está nublado, mañana precioso, 76 y 59, también el miércoles 76 y 58, pero la lluvia llega en horas de la tarde. Recuerde el fuetazo del dinero pendiente, le quedan dos minutitos para participar con la palabra alegría entrando a lamega.com, pero también usted sabe que en la próxima hora daremos otra clave, así que tiene que estar pendiente. Bien fácil, no tiene que llamar, es mucho más fácil entrando a lamega.com. A las 4 regresa Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, y además del fuetazo.